Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bienvenidos, amigas, amigas, a nuestra tercera temporada de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo programa. Muy interesante ya acá en el locutorio, en nuestra sala locutorio Clarero Blés. Pero primero que todo, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, como es costumbre, que nos da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas la oportunidad de hablar de música, poesía, danza, etcétera. Libros, cartones de poesía, etcétera. Así que quiero darle las más grandes las bienvenidas a los chicos de la editorial La Vieja Zapa Cartonera. Así hola. Que bienvenido César Rey Marchán. Hola, hola. ¿Cómo estáis, César? Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, pues gracias por venir, compañero. Estamos muy contentos. Aquí está el grupo intacto, los tres. Los tres. Más un acompañante. Claro. La vamos a presentar. Está tomando papaya. Mario Aravena Neumann. Neumann, ¿está bien nombrado? Sí. Oiga, llegó dejando la caga al tiro. Llegó dejando la caga al tiro. No, gracias por la invitación también y feliz de estar acá. No, bien, muy bien. Gracias por venir. Y Francisco Cubillos Godoy. Sí, aquí ahí corran, cuidado con la vida. Buena cabros, gracias por la invitación. Siempre había querido estar en una radio, bueno. No cachaba que esto era así, es bonito. Qué bueno que esté contento. Y vamos a hablar, como les dije al principio, de Cartonera, de la vida. Mira, yo tengo entendido primero que todo que ustedes son todos chicos barriales. Ajá. Sí. Hay uno de San Beca, ¿quién es? Yo soy de San Beca. ¿Qué parte? Yo soy de San Beca, pues, weón. La Polenta. Yo vivo frente al Chena. Coterráneo, yo al Cerro Quimey, para ir para las Palmeras. Ah, para el otro lado, sí. Sí, más ya. Para el sur. ¿Siempre ahí? Siempre ahí. ¿Qué recuerda? Recuerdo los cables, el tendido público, el cerro, la plaza, los cabros jugando a la pelota. ¿Tenemos tren también allá? Hay tren, sí, pues bonito. Antes era todo peladero, antes era tierra. Había harto gitano, ¿te acordáis? Harto gitano, dando vueltas por ahí. Pues. Sí, bonitos recuerdos de infancia en San Bernardo. Muy bien. Bonita tierra. ¿A dónde estudiaste? ¿Allá? Salí del Nacional. Ah, ya no te quedaste allá estudiando en el comercial, No, emigré para Santiago. Un buen pique para Santiago desde cabros chicos. Sí, no, salió bien, conocí. Nunca tan provinciano. Claro. Oye, ¿no cacháis poetas de allá? Hay harto movimiento, está la Casa de la Cultura. Está la Casa de la Cultura, sí, hay harto movimiento. Sí. ¿Tendrá algo que ver con los arineros al otro lado? No sé. Y también se está moviendo mucho, ¿cacháis la población de los arineros? Sí, pues ahí están los cabros del Copla, están los cabros del Pobla Sur, hay hartos colectivos que están funcionando bien fuerte, que están moviendo las cosas por allá. Muy bien. ¿Feciso trabajó con ellos hace poco? Sí. Bien. También tengo uno de la cisterna. Acá. ¡Ah! ¡Adelante! Oiga, yo también cuando miré a mi tío, sé cómo vivo en todas partes. Yo viví hasta los 12 años en Vespucio con Gran Avenida. Ah, en el 25. Yo también vivo ahí. Yo vivo en... Ah, mira, bueno, soy de los vecinos, yo vivía en Los Cerezos. Pues, al lado. Sí, pues yo estudié en la escuela 46, ahí en la Graciela de Letelier Ibañez. Igual, la básica ahí la hice. ¿Viste, güey? Bueno, en la 45. Se conocía. A lo mejor éramos compañeros. No, yo soy más viejo, yo tengo 40. Era tu profe, güey. Oye, viejo colegio entonces. Porque no cachaba. Oye, pero o sea, güey, tú estudiaste, ¿verdad? Ahí. Sí. Era muy milico. No, brígido. La directora era acuática, una vieja así. Peor. No podías, sí, ¿cachai? Que si no tenías cine no te dejaban salir, güey. No, pues era brígido. Acuático, sí. Lo pasé mal igual. Pero... ¿Quedaste traumado? No. Porque después me fui al liceo Canay en San Miguel. Al Andrés Bello, el de los prisioneros. Los seis de San Miguel. Sí, ahí donde están los prisioneros. Por gente famosa. El liceo de los prisioneros. El liceo de los prisioneros. Ahí en San Miguel, en la Plaza del Cómic, por ahí. Ahí está el arte gráfico también, por ahí. También está el arte gráfico, ¿no? Ahí todo pasando ahí San Miguel. Oye, pero yo ya en la cisterna cuando era chico, igual había movimiento ahí en la Gran Avenida y todo el rollo. Siempre ha sido un lugar bastante barrial, po. Ahí ¿no había que tener el peso de los morros? Sí, los morros ahí en el cerca del líder de la iglesia. Sí, exacto, hay un peso, sí, después llega la cresta ya. Po. Sí, pues terrible, grande el persa, los morros, así que también iba para allá. Sigo yendo, pues sí. No, es bonito, weón. Bonito. Ya sea como el viaje entre el 21 y el 36, más o menos. Ya. Tenía como el peño amigo. Ya. Ahí se da el mismo lazo por el rollo del colegio, po. Claro. Como todo sí, no, de hecho, bueno. Después uno, yo como que me fui a ir a San Bernardo y hoy estoy haciendo el programa a mí, weón. Como una terapia. Claro. No, pero está bien. Me fui a ir a San Bernardo y seguía como yo. No, weón. Sí, no, para acá la asistente. Estamos cerquita, weón. Sí, San Bernardo ahí. El bosque. La ciudad de los miserables. La ciudad de los miserables. Sí, y por no, acá tenemos Maipú, ahí ya no va a hablar de mí. No, Maipú. Pero Maipú, como que colinda con San Bernardo. Sí, sí. Es un límite. Sí, la opción que es como vea penca entre Maipú y San Bernardo, pero está relativamente... Maipunga. Simple. Claro, no, Maipú es una extraña comuna. ¿Usted sigue viviendo allá? Sí, estoy viviendo allá. Yo viví en Quinta Normal y después me fui a Maipú. ¿Qué tal? ¿Por qué dice que...? Es que Maipú es como una... Como son como esa, como una media esquizofrénica, como sí, que, sí. Como, o sea, que aparentan lo que no son, una wea así. Claro, y aparte, como no sé, no hay un plan más o menos unitario. O sea, como cuando yo llegué a Maipú existían chakras, era algo medio semi-rural. O sea, claro, y como en San Bernardo. Claro, pero en San Bernardo aún queda Maipú, como que igual algo queda como para el lado de Río, que es el Maipú antiguo, pero lo otro ya llegó Américo Vespucio, las carreteras, las autopistas concesionadas, se llenó de mall. Pajaritos se le quitaron casi todos los árboles, no sé, y hay una mezcla. Oye, pero ahí no se llama Gladys Marín, ¿esa calle? Pero esa es la parte que de Estación Central. Ah, ok. La parte de Estación Central y después sigue llamándose de Pajaritos. Pero bien, sí, pero sí. Igual... Sí, ¿no? Hay harto material ahí para escribir. Oiga, ¿y usted anda acompañado? Sí, pues. La página. ¿Presento? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? iPhone. Celeste. ¿Y quién es? ¿Por qué está acá? ¿Quién es él? Mi papá. Ah, ya. Oiga, bienvenida Celeste, ¿ah? ¿Le gusta la literatura, la poesía? Ah, qué bien. Sí. Bueno, me estaba preguntando quién estaba al principio cantando y era David Bowie. Oiga, tengo entendido que ustedes tres se conocieron en la U. Sí. Cuéntenos, ¿no hay un poquito de historia como se hicieron ojitos? Nos coqueteamos desde el principio. O sea, pero el proyecto no partió de inmediato. ¿Cómo fue? Primero fuimos compañeros de universidad en Letras, en la Católica. Son tan complejos, están como los Beatles, ¿sí? Compartiendo. Sí. Como que se parecen igual. No, nos conocimos en la U, la Sabín y San la Cuiquín. Facultad de Letras, de Literatura ahí en la ahí San Cuiquín. Su garrafa, su pito, el patín. Por supuesto, ahí compartimos, claro, con el compañero de sección. El Cubi está al otro lado, en otra sección, pero igual compartíamos algunos ramos, sobre todo ramos de literatura. Y ahí como que empezamos a enganchar, Y por supuesto que después en los pastos ahí se arma la historia. Ahí en, eso es lo más interesante. Entre Chelita y otras cosas. Y la conversa, pues. Y la conversa. Y ahí siempre surgió como el interés de parte de los tres y demás compañeros también de formar algo, de que pudiéramos difundir una literatura más cercana, más cotidiana, más de nosotros. Como que no teníamos ningún espacio donde pudiéramos difundir la literatura que a nosotros al menos nos gustaba y que sentíamos parte de nuestra también de vida cotidiana barrial. Más encima que aparte que la universidad como que lo transforma en una maquinaria del rollo. Sí, claro, como la producción, sí. La wea, muy fuerte. No, nosotros vivimos otra experiencia que por suerte nos unió y nos sirvió para construir este proyecto que es súper bacán, que de verdad lo amamos mucho y que... Aparte que en la literatura en el espacio universitario es bien acotado el campo de acción que uno tiene, o sea, lo otro sería haberse dedicado a haberse quedado en la academia a investigar. Pero lo que nosotros siempre vimos fue que hay una disociación muy fuerte, sobre todo en una carrera como literatura que ya es abstracta de por sí. Claro. La literatura como espacio universitario está totalmente alejado de la realidad de la cual nosotros veníamos, entonces como quedarse en ese espacio era quedarse en una validan a sí mismo, o sea, sin desmerecer un montón de investigaciones que han hecho. Claro, o sea, pero pastelero de tu pastel y todo, claro, lo que le interesa. Claro, claro, y como que ese espacio nosotros, por lo menos a mí lo personal, no me interesaba mucho. Y a estos cabros tampoco, ¿no? Cero. Ahí nos dimos cuenta cuando los cabros me hacen la invitación de participar, que fue un par de días después de que los cabros habían ya tomado más o menos el proyecto, nos dimos cuenta de que no solamente nos unía el gusto por la literatura, sino que también teníamos inquietudes similares, que teníamos, como decía Héctor al principio, realidades sociales que compartíamos. Claro, Es interesante eso. Por supuesto que sí. Hay la complicidad. Exacto. Claro. Puta, yo sé que a lo mejor me van a mandar a la crítica con la pregunta, pero ¿por qué la vieja zapa? Bueno, la vieja zapa cartonera. Tiene que ver mucho con la barriada, tú ahí investigando, claro, ¿no? Claro, o sea... La típica viejita que está ahí en la puerta. Esa es la idea... porque nosotros tenemos como propuesta, como fundamento en el fondo de la organización, de la editorial, difundir... O sea, tenemos dos líneas de trabajo, ¿cachai? Como una línea de trabajo con autores ya más oficiales, como te había contado, donde hemos publicado a Manuel... Jorge Tellier, claro. Y también tenemos otra área que intentar difundir y publicar autores emergentes, autores que no hayan sido publicados con anterioridad, nuevos, o también a través de cuando nosotros llamamos a concursos. Oye, Francisco, ¿en qué se fijan cuando alguien manda su trabajo y dicen, chucha, este loco, bueno, publiquémoslo? Puta, conversamos bien, como al principio del aire hablábamos de esto de la línea editorial, ¿verdad? Claro, que repajera, yo te decía. Repajero, sí, ocupar esa palabra, pero sí había como cierta... Sí tenemos que tener finalmente, pues, la cartonera tiene una postura, tiene opinión sobre el acontecer nacional, entonces los poetas que publicamos, los escritores que publicamos tienen que estar acorde a esa línea ideológica que sigue la cartonera. Igual esa línea bien delgada de literatura... Tampoco nosotros estamos pidiendo como o caer en la literatura de panfleto. O sea, exacto. Entonces, por eso, no sé, pues hemos publicado autores como Jorge Tellier a través de su poesía. No tiene un proyecto político explícito, declarado, pero sí desde la literatura que él nos entrega, sí nosotros podemos reconocer... La política es la provincia. Claro, claro. Y nosotros podemos reconocer cierto horizonte más o menos en común con una poética como la de Jorge Tellier, sin que Jorge Tellier tenga que decir, yo quiero transformar... el mundo, de manera habla explícita. De las barricadas y huevas. Claro, y... claro. Entonces, ahí también se mueve un poco. Pero sí. Habla de la línea del tren. Ahí hace un... Exacto. Paralelo. Mira, tengo acá. Mira, chiquillo. La vieja Zapa junta cartones para incendiar con sus propios restos el corazón de la época. Claro. ¿Eso es? ¿Más o menos? Claro, o sea... Sí, sí, lo escribimos entre los tres. Ese es como nuestro primer manifiesto que escribimos. Y la vieja Zapa tiene que ver justamente con lo que tú acabas de leer. Nosotros queremos ser esa vieja Zapa. Como los tres venimos del barrio, de experiencias barriales, elegimos un personaje que es clásico, que es la señora copuchenta, cagüeñera, que siempre ahí está atenta a lo que está pasando en el barrio. Barriendo ahí con la oreja parada. Esa era la metáfora que nosotros queríamos lograr. Queríamos ser la voz también y dar el espacio a los autores más emergentes, a la gente nueva que está escribiendo, que a lo mejor no conocemos porque no existen los medios y no existen las posibilidades para que ellos se publiquen. Nosotros queremos ser la vieja Zapa del barrio que está escuchando todo lo nuevo en literatura y queremos difundirlo, queremos ser que no existe. Y va por ahí, va por esa frase. Es una metáfora preciosa, está muy lindo. Oye, como es costumbre aquí en el programa, los invitados piden canciones. Hacen su tracklist en el DJ. ¿Cachai? Vamos a partir con el César. ¿Ya? ¿Ya? Yo quiero que usted lo presente, porque lo pidió. ¿Usted sabe, vale? Sí, pues sí, sí. ¿Qué lo pidió? ¿Qué onda? Ya, es un tema precioso. Sí, tema de Pototo, de Almendra, que es como, no sé si es la primera o la primera banda del Flaco Spinetta. De hecho, tengo hasta el tatuaje ahí. ¡Ah, verdad! ¡Uy, qué bueno! Ese tema igual... Es un poco fanático. Sí, o sea, es que en realidad, sí, o sea, yo soy fanático. El tatuaje y el tema también tiene que ver con, responde como a experiencias más personales, que este tema habla como de, en el fondo, de la pérdida de un amigo, y yo tuve la pérdida de dos de mis mejores amigos en la vida en un accidente hace como ya 3 años. Wow. En el norte. Entonces ellos son como esas presencias que me van a acompañar el resto de mis días, pero... Bueno, y también le dedicamos la canción a ellos. Y por eso el tema está dedicado a ellos. Y, no, pues. ¿Ah? No, tema de Pototo de Almendra, dedicado a Sebastián y a Felipe, que están acá, como siempre han estado. Para saber cómo es la soledad, has de ver que a tu lado no es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde es bien, en dónde la maldad, la soledad es un amigo que no está, es su palabra que son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual, la soledad es una... Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Ya sabes cómo es la soledad. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigo, el tema de Pototo, que lo pidió aquí Sigamos, po. Mira, primero que todo, después, antes de irnos, después hablamos de las ediciones que han sacado, de una por una. Pero a mí me gustaría mucho porque ustedes también generan concursos, hablándole un poco antes, ¿cómo hacen eso? ¿Cuándo lo hacen esas convocatorias? ¿Este año va alguno? Bueno, hemos realizado varias convocatorias. La primera fue, salió un libro muy bonito de poesía que se llama Demoliendo Hoteles. Relacionado con Demoliendo Hoteles de Charles. Demoliendo teles. Claro, de televisores. O sea, una crítica al cuadrado. Claro. Entonces esa fue una convocatoria americana, fue la primera convocatoria que hicimos. ¿Cómo le fue? Llegaron a nos fue espectacular. Es que las redes sociales lo permiten igual. Y, bueno, ahora ya para hacer eso. Nos llegaron poetas desde México, de todas partes de Latinoamérica. De Estados Unidos, de Perú, Honduras. Tienen que mandarlo al mail solamente. Y fue bastante exitoso. ¿Y la calidad? Sí, bastante, no sé si... De todo. Sí, de todo, pero no, bastante buena. La gente que elegí, pegaba bastante. Buenos exponentes, buenos poetas en Latinoamérica. Unos poetas mexicanos muy buenos también. Sí, el México le pega. Y para mí, en México, Perú y Chile. Sí, sí. Como la cosa. Y eso también coincide con la realidad cartonera. O sea, como pasó y como los países más fuertes en términos de editoriales cartoneras son Argentina, Chile, Perú y México. Claro. Y de hecho yo creo que Chile... Bueno, acá están en los papitos iniciales que lo tengo aquí con la manoseada de Parra. Este es de 2003. Y la descarta en 2002 con el Corralito. En 2001, sí. Sí, cuando estaban para la cagalla. De Luisa. Y con el negro. Ahí parte de la historia. Y este es como... Sí, esa es la primera editorial cartonera en el mundo. Luisa Cartonera. Claro. Después vino, la segunda fue chilena, Sarita, cartonera del norte. No sé si... Sí, chilenos. Parece, ¿ah? ¿Eh? Y después la Ninita. Sí, no, mucho. Creo que el año pasado ya llegó... El fenómeno cartonero de Europa, parece. No, mira. Sí. Son copiones, güey. ¿Y hay convocatoria este año? ¿O todavía aún están comenzando? ¿Están recién empezando? No, mira, o sea, un poco, vamos a partir con el 20, una primicia. El 25 de marzo vamos a publicar en un adelanto del poemario Punta de Lobo de Juan Carreño. Sí, hoy ya hemos entendido que la presentación va a ser luego. Sí, el 25 de marzo. El 25, perdón. En el ¿dónde? Bar, el Seminario con Panamá. Ah, mira. Es un bar que es bastante antiguo, lleva como 50 años, tendido por su propia dueña, así que tiene toda su estética y su onda media teleriana. Sí, sí. Ah, vamos a tratar de ir para allá. ¿Un honor o uno tiene que pagarse la cosa? No, ahí cada uno corre por un lado. Ahí está guateando la vieja zapa. No somos anagrama todavía. Pues. Bueno, ya, pues. Entonces el 25. El 25, sí. a las 7 de la tarde, día sábado. ¿Coordenado? Seminario con Panamá. Ya, pues, bacán. Para que vayan todos nomás. Ese es como lo primero que van a empezar con el 2017. Sí, y tenemos en mente también una actividad que para lanzar una obra de teatro de Juan Radrigán en homenaje, porque queríamos hacerlo el año pasado, pero no lo hicimos. Y este año la idea es publicar... Ayúdenlo al César. ¿Qué obra vamos a publicar? Se me olvidó ya. Hechos consumados. Y la idea es un lanzamiento, como hablábamos la otra vez, se haga un mural en homenaje a Radrigán, como lo hicimos con Manuel Rojas hace poco, y la idea también es montar ese mismo día la obra. Wow. Entonces, no hay fecha. No hay fecha, pero la idea es que... ¿Primer semestre? Sí, final. Final del primer semestre. O sea, para junio, por ahí. Claro. Y entonces, ya ustedes me están avisando nomás para ir dando la... Ya, pues sí, igual vamos a necesitar, porque igual vamos a hacer hartas actividades, porque igual se necesita harta... Bacán. Y como la autogestión. Oye, igual... ¿Cómo se financia el cabrón? No, pues así. Pura autogestión nomás. Hasta ahora. Pura actividades, puro recolectando cartón de por aquí y por allá, aprovechando las impresiones. Y cartón, y me acordé de usted, weón. Era cartón, ¿verdad, botado, sí, weón? Sí, y también, no sé, de repente hacemos talleres y no nos pagan quizás, pero siempre los materiales, y ahí vamos juntando. Ahí vamos viendo la cosa. Claro, y ahora cuando necesitamos un poco más de lucas, no sé, por ejemplo, el lanzamiento del Juan, también la idea es vender los libros ahí, los vamos a vender a 3 lucas, pasamos el dato al 3 lucas. Entonces la idea es que con esa plata también poder juntar para poder tener para la próxima actividad. ¿Y así va el puchero de repente también? ¿O va a estar en Santiago? ¿O te tienes por abajo? También. Sí, no, arriba, abajo. Para el huerguero, claro, para el huerguero, igual que hay que remojarlo también, de repente. También, pero es así. Qué bueno, entonces, Radrigán, Juan Carreño. Y la idea es meter un concurso, pero aún no lo hemos definido. Entonces, es que estamos recién empezando, te lo decía ahí cuando estábamos abajo. Estamos con la resaca del verano. Sí, claro, están todos recién enchufándose. Aquí también tenemos la última convocatoria que hicimos, que fue La Pelota No Se Mancha, que fueron microcuentos con el fútbol, pero entendiendo el fútbol. Es como algo similar a Demoliendo dentro de la metodología. Este es de microcuento y tiene que ver con la experiencia popular. Hay una temática. El fútbol, pero como experiencia popular. Sí, claro. Precioso eso. También llegaron muchos microcuentos muy buenos y hicimos una selección, un pequeño film. Había una relación muy interesante entre el fútbol y el anarcosindicalismo. Sí. Estaba muy organizado. No era llegar y jugar a la pelota. como que hacían otros trabajos. Claro, claro, es que en el fondo, y es lo que está pasando ahora con el fútbol, y el fútbol es un fenómeno. ¿Con el FP? Claro, y el tema de cómo las empresas se apoderaron de los clubes deportivos, los hinchas ya no tienen ninguna, ya no deciden nada en sus clubes, se perdió ese lado más social del fútbol, claro. Ahora se compran las entradas con tarjeta de crédito. Estadio Seguro te viola cuando venís ahí. Claro, entonces nosotros quisimos... Y eso ya no brilla el ojito. No, se relaciona con lo que nosotros también planteamos desde la literatura, o sea, espacios propios. Y en este caso el fútbol, verlo desde una experiencia más popular, desde la pichanga de barrio, que aún está ahí, aún quedan ciertos valores colectivos que, mira, se pueden trabajar. ¿Les puedo leer algo? Dice, si no hay amor al interior de la organización que sea, esta está destinada al fracaso. Para nosotros es necesario el amor, como también lo es la rabia. Escribir la rabia con ternura es una de nuestras máximas. Dice la vieja Zapa. ¿Es así? Sí, no sé. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que como yo te decía al comienzo del programa, somos mucho. Somos amigos, primero que todo. Somos compañeros. Y en ese sentido, claro que toda organización tiene que funcionar en base al amor y nosotros lo que queremos y lo que pretendemos como máxima es, como dice ahí, escribir la rabia pero con ternura. Escribir con rabia pero al mismo tiempo con un lenguaje literario. A nosotros nos apasiona mucho la literatura, pero al mismo tiempo sabemos que tiene un potencial crítico, social, súper fuerte. Así que en ese sentido, claro que sí, pues, somos una organización con mucho amor pero también con mucha rabia, con mucha crítica y con un potencial literario que es lo que más nos mueve al final, a la larga. Bacán. ¿Y tú qué ven ahí? Claro, la rabia siempre está, la canción también ahí en la boca, pues en la punta de la lengua tenemos que seguir cantando, que es lo que nos va quedando, ¿verdad? Sí, claro. Como resistir, como entendiendo la vieja Zapa también como una trinchera, como distintos factores para poder seguir luchando. La vieja Zapa es una... Total, pues ahí tienen la papa. Al principio no nos dábamos cuenta de lo potente que era, y después... ¿Cuándo se fueron dando cuenta? Cuando empezaron con el tercer... Bueno, con la convocatoria, ¿sí?, de Demoliendo Tele, yo creo, cuando escuchamos que llegaron caleta de poemas, caleta de gente está pendiente a la vieja Zapa. Y aparte que como que nosotros el momento que decidimos hacer la editorial también se juntó con un momento bien importante. Eso fue el 2012. Claro, yo creo que en un tiempo más, como visto en perspectiva, se va a entender, pero... Lo que se hizo en la Biblioteca de Santiago, que si bien es un espacio... Claro, fueron capaces de... se empezaron a organizar los primeros encuentros. El primer encuentro fue nacional. Ahí nos conocimos entre cartonera... Chilena. Y nos dimos cuenta que éramos hartos. Pero el segundo ya fue internacional. Y llegaron cartoneras de distintas partes de Latinoamérica. Y era el primer espacio donde se hubo una... nos juntamos, o sea, nos hicimos visibles. Entendimos que podíamos hacer redes y que no estábamos tan solos. O sea, que como esta red de editoriales cartoneras... Claro. Y que es bien potente, bien potente. Sí, y además, justamente en ese espacio, nosotros logramos tener de alguna forma un protagonismo importante. Como que éramos los que estábamos a cargo de los talleres para la gente, ¿cachai? Como que... le hicieron. Lo hicimos. Además, aprovechamos el contexto, el periodo del encuentro. Ah, tienen la pura cara ustedes, cabrón. La pura cara. Ese lanzamiento fue muy... Un poemario que está escrito en... Es bilingüe. Es bilingüe, está escrito en español y también está escrito en... ¿Vasco? En vasco. Sí, algo así. Su trayetatic. Fue un bonito lanzamiento. Sí. Antología de poesías Euskaldun. Sí. Poesía del País Vasco. Muy bien. Hoy vamos a la música. Estamos vamos a la música. Pues. Ya, pues ahora aquí me toca. Déjame mirar el pedo acá. El César y el Francisco. Ya, pues yo quiero programar un temita ¿Te de... ¿Te acordás de la canción? Sí, pues un temita de Los Prisioneros. ¿Por qué? Pues entendiendo que no necesitamos bandera. Intentando también hacer nuestra esa canción, hacer nuestro ese manifiesto también. De que si bien no nos casamos con la institución y no nos vamos nunca a casar tampoco con la institución, la vieja Zapa tampoco necesita bandera, pero también entendemos que no estamos solos, sino que está lleno de compañeros y compañeras afuera que están luchando y no es necesario abanderarse. ¡Wow! Así que ahí vamos, aguante. ¡Vamos! Yeah. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, No necesitamos banderas, Los prisioneros, un tema clásico de su primer disco, La Bola 80. Exactamente. Y le damos saludos también a Jorgito González y a Quirilio Barría, pues, ¿ah? Lo queremos Jorge, todo acá. Jorge, por supuesto. Está yendo San Miguel, ¿por qué? Así que aguante, Jorge. Lo poco que nos queda. Sí, pues. Oye, primero que todo, bueno, aquí le pegan los chats a la poesía. ¿Quién escribe? No, yo, César, el que escribe. Yo escribo poesía, sí. ¿Usted no? El Mario escribe dramático. Ah, ¿te gustan los parlamentos? El teatro, ¿Ya? ¿Y usted? Yo no escribo mucho. Escribí el prólogo para el libro y... ¿Pero qué, pues? Algo escribo, sí, algo se hace. ¿Qué le ha puesto que escribe más bien que la cresta? Le pone color. El mejor de todo. Hace todo bien, pero no se atreve. Pero hace todo bien. No salió del closet. No salió del closet. Del closet literario. Ya, pero ¿y se animan a leer algo o no? Sí, sí. Pero en el computador lo tendría que leer. Ya, pero mira, cómo una hueá mejora. Ordení cuando esté la otra canción y ahí no leí algo así nacido. ¿Le damos sobre las ediciones que han sacado? Bueno. Mira, yo tengo entendido, aquí está La Contemplación de los Cuerpos, que es una reedición que hicieron del... O sea, ¿ustedes fueron primero que...? No, nosotros fuimos la segunda edición. La primera es Estruendo Mudo. Yo tengo aquí Luchito Chueco, esta edición de Perú. Sí, esa es la tercera. Tercera edición, claro. La primera, Estruendo Mudo, en Lima el 2005, después con usted, La Vieja Zapa Cartonera, el 2012... Y esta es la tercera que tengo acá, Máquina Purísima, en Lima, el 2013. Con Cecilia Podestá. Sí. ¿Qué tal? Una persona muy bien, también le mandamos saludos. Aprovechamos de mandarle saludos a Luchito porque es un grande. Grande Lucho, pulento. Él, por ejemplo, también fue un espacio universitario que nos sirvió y fue uno de los, bueno, que tampoco iba a todas las clases, pero fue el ramo que... Y Luchito hizo un curso sobre César Vallejo y César Moro, poeta peruano. Entonces, y ustedes quedaron peinados para atrás. Yo fui porque vi el nombre de César Vallejo, que es mi poeta favorito, pero no cachaba a Luis Chueca en ese tiempo. Entonces, gracias a César Vallejo conociste a Lucho Chueca. Claro, y fue una experiencia muy buena, porque aparte de ser un gran poeta, es una gran persona y es un gran profe. O sea, las clases... No son pajeras. No son pajeras y sanidera. No sé, proyectaba toda esa pasión que tiene por la poesía Luchito en sus clases. Hoy está Kylo. No sé, siempre está y después no está. Va y viene. Bien. Así que siempre me dice voy a venir después, así que si no está acá vendrá luego. Sí, pues hay que contactarlo. Y él nosotros lo conocimos ahí y lo conocimos justo el año en que empezamos a pensar en levantar La Cartonera. Ya, ¿cómo cronológicamente? Bueno, así que ustedes me han tratando así. Contemplación del primer poema. Y Contemplación del primer poema y más encima del mejor poemario. No, pero le apuntamos. Potente, y aparte de lo que te contaba, igual tuvo un cruce también con mi vida súper importante porque... Con los chiquillos con los que fallecieron y llevaron de Contemplación para Perú, íbamos a Perú, porque yo me iba a juntar con unos poetas de Hora Cero, que yo en ese tiempo quería trabajar sobre César Vallejo. Yo caché que tuve la gran suerte el año pasado que Daniel Rojas Pacha me invitó a su tía party y conocí al Domingo Ramos. Amigo de Luchito, de hecho Luchito nos ha dicho que lo publiquemos, lo tenemos pendiente. ¡Uy, huevones! Ese viejo, tienen que publicarlo, sí, loco. Sí, lo hemos tenido pendiente hace rato. Yo tengo hasta el teléfono, si quieren se los paso para que lo llamen, cara. El viejo es terrible buena onda. Ya, no, si tenemos, de hecho Luchito nos mandó el poemario, lo tenemos, sí, sin lo ha hecho. Yo también tengo un libro, yo si quieren se los paso, se los presto para que lo lean. Ya, bien. Y traten de traerlo, po, weón. Está lleno de poetas peruanos buenos. Sí, porque lo que dije antes, Perú le pega, sí. Po, como que no hace collera. Sí, pues. Y ahí lo publicamos, pues. Publicamos el programa. Y que bacán. Son como poemas en prosa, en realidad. Aquí tengo también un poemario suyo, Antropofagia. ¿Está bien nombrado? Sí, Antropofagia. Sí. Pero ese ya no recuerdo. Si fue el segundo, no creo. No fue el segundo. Adelante. Es que como le digo, no tengo aquí... Sí, claro. El segundo fue de forma... No, Demoliendo Teles. Demoliendo Teles fue el primer poemario que publicamos. El concurso que hicimos... Pero no se salte el suyo, pues más o menos. ¿No? Que trata de que habla ahí. ¿Se acuerdan de esto? Antropofagia, igual... O sea, no tiene una unidad temática... tan clara como los que estoy escribiendo ahora, porque en el fondo yo... ¿Lo que me mandó? Claro. ¿Podemos amor? Sí, y en el fondo se catalizó toda esta idea de ir juntando ciertos poemas que ya estaban escritos, que tenían una distancia como temporal de unos 6-7 años, entre el 2006, 2007 y el 2012, 13, por ahí. Había un montón de poemas que yo había estado escribiendo y que murieron mis amigos, como que... Sentí como una necesidad de poder publicar algo como y también como de liberarme de esa escritura como que había estado ahí dando vuelta eso a lo largo de esos 7 años. Era como una especie como de... Como catarsis. Claro, una catarsis y salió y responde un poco a la temática que casi siempre escribo, que es como hacer como un correlato entre experiencias más bien personales, como con el entorno más local, y ir como relacionándonos con ciertas como experiencias más históricas, experiencias más políticas. Ah, hace un nexo ahí como transversal. Claro, claro, a veces como un poco lo que intento hacer. ¿Y le gusta cómo le queda? En la antropofagia me gusta. ¿Es autocrítico usted? Cada vez me gustan menos las cosas. Suele pasar, suele pasar. Sí, por eso cuesta publicar. Oye, igual. Me pasa mucho cuando traigo invitados y todo el rollo poeta, sobre todo, y su primer libro. Hablemos de eso. Sí, no, es igual. ¿Lo qué? Hablemos el primer libro. No, no, me lo quiero olvidar. No, o sea, yo... Es un gran poemario, era un poemario urgente, era necesario que había que sacarlo. Claro, o sea, es que en realidad no, yo no creo que sea malo, pero como que es parte del proceso. No, acá no lo puedo. Pero si lo guardamos, mándamelo, ya, ponerlo, ya, acá. Yo lo estoy trayendo, si acaso. ¿Lo estás trayendo? Sí, lo tengo en el computador. Ah, ya, pero después porque saca y lee unos puntos. Ya, ¿te llamas yo, no? Sí, sí. Vale. Después, aquí tengo como Demoliendo Teles, que me dicen que es el segundo. El primero. El primer libro que publicamos. Poesía de Cuneta. El segundo, la primera convocatoria, pero el segundo. Sí, el primero fue Chuquita. El primero fue Chuquita. Ay, ya, Chuquita, la memoria me falla. Será, pues. Después, Crónica del Forastero, Taylor. Sí. Hoy estoy ahí como revisando, tengo acá algunos diseños, weón, están preciosos, weón. Sí. Es que le pusieron talento. Es que esa es parte del tema de por qué elegimos una editorial cartonera, igual. Tiene que ver un poco con el fondo, el libro como objeto único, igual. Eso es, y eso es uno de los elementos principales que tenemos las cartoneras en común. O sea, y eso también va contra. Y también uno ahí como que renuncia un poco a la masividad, quizás, pero. Hay que ir con paciencia, pero a nosotros nos interesa como que cada libro sea un objeto único y eso también vaya a contrapelo de las ediciones en masa propia de estos tiempos. O sea, como que no tiene nada de malo, pero nosotros igual no estamos rescatando eso y esa relación entre lo pictórico, entre el dibujo y la literatura. Está preciosa, weón. Sí, le pusimos buena. Está buena. Este es como el que más me gustó. Esa le hice yo, ¿eh? Sí, es que el cartón es un material tan amigable que te permite trabajar con lo que queráis. Pues. Sí, pues, weón, bonito. Ahí tiene goma Eva, tiene pintura, recorte. Cartón. No, está bien, lo felicito, cabrón. Después, hoy Crónica del Forastero también, gran libro. Sí, sí. El libro. Ahí. ¿Qué? Perdón. Eso es la, yo sabía tu pregunta. Claro, los derechos de autor y toda esa weá. Mira, ese libro y no sé cuál otro, el que estamos en la legalidad. Y la ilegalidad. ¿Después de cuántos años? ¿50? Claro, pero igual no sé. La idea sería poder conversar, por ejemplo, con Luis Chueca. Él no sé los derechos, claro, de eso. Acá lo hicimos porque nos gusta tanto de leer que... Bueno, acá pasa mucho con la marca, con los cabros que de hecho aquí lo ponen. Pues. Dice, agradecemos al autor su cooperación autorizando la publicación de este texto. Sí, pues. ¿Cachai? O sea que el poeta... Cuando lo autorizan, sí, pues, pero en este caso no, pues lo que tendríamos que haber hecho era ido como la familia de Lier, pero no lo hicimos. Igual que no queríamos hacer tampoco. Igual si en algún momento, no sé, la y somos un poco más conocidos, yo creo que podría haber algún problema, claro, que vamos a solucionar. Eso es lo que he pensado, o sea, ¿quién va a huearlo? O sea, sí, muy vaca. Ahora no, pero quizás en algún momento puede llegar a pasar, pero por ahora a nosotros nos interesa más que el Telier llegue a más. Y creemos que Telier también hubiese estado contento de haber visto. Hay una anécdota re bonita con ese tema, que en un encuentro... De editoriales cartoneras. El primer encuentro, de hecho. Claro, se acercó un viejito, y estaba con su gorro. Con su baño. Y miró hartos libros. Se quedó pegado en los libros de Telier. Y se quedó pegado con los libros de Telier, y después el Cubi, tú fuiste a hablar con él, ¿o no? Sí. Yo después igual hablé con él. Conversar. Y él como que en un momento se acercó y nos dijo como que había sido amigo de Jorge Telier, la Unión Chica. Y él nos dijo así como, porque hablamos el tema de los derechos, dijo Jorge Delir, Jorge estaría más feliz que la gente. Es como el MBS cuando lo piratean. Sí, pues. Claro. Sí, pues, sí. No, y ahí estamos, pues. Si en algún momento no le va a pasar nada, cabrón, tírense nomás. Sí, combatimos. Sí, pues la combate era esta wea. Sí. Jorgito dijo, somos los que viven al otro lado del río o de la vía férrea. Sí. Después Manuel Roja. Claro, esa es la más reciente. Yo como digo, no tengo orden cronológico. La sustraditativa. Tengo Juan Radrigán, Punta de Lobo, Antología de Poesía Euskera. Esa viene después, la Antología de Poesía en Euskera. Que... Lo estábamos hablando en antes. Claro, es un proyecto que nació y también ahí fue con una profe que hacía el ramo de cultura vasca, pero también, bueno, como la mayoría de los vascos, pues tienen ahí su rollo incendiario. Sí, claro. Y... Los Neuburria. Claro. Muy buena. Puesto algo nuevo. Por ejemplo, de hecho, ahí ella también hablaba cuando en ese ramo, como el papel del punk rock, que también tiene harto que ver con el País Vasco. Bueno, hay un. La lucha que han llevado. Y aparte que no sé, por el País Vasco igual tiene un tema con su lengua que es bien importante. Por la época de Franco les prohibieron hablar una euskera. Entonces ellos tuvieron que inventar las icástolas, que eran escuelas ilegales, para poder seguir manteniendo la lengua. Y por lo mismo a nosotros nos interesaba publicar algo Quera, porque también es, no sé, pues, es muy cercano al problema que tiene el pueblo mapuche. Claro, hay una conexión total. Hay una conexión, entonces nos interesa ahí. O lo hablamos con Olat, y Olat sabe bastante de poesía vasca. ¿Quién es? Vasca. Olat Baraka se llama. Ella fue la profe, y ella fue la que hizo la selección. Ella hizo la antología y después lo lanzamos. Así que, Olat, si nos estás escuchando, queremos ir al País Vasco. Queremos ir al País Vasco. Dando una vuelta por allá. Falta la publicación allá. Falta el lanzamiento allá. Lo lanzamos en un encuentro cartonero, en el tercero, si no me equivoco. Allá lo lanzamos en el Chancho 6. Huérfanos. Sí. Y bacán ese lanzamiento. Ya, pues, pero y mira, nos falta también, y que ojalá que no escuche Marrales. No, pero si lo van a escuchar, pues bueno, si no, después sí, vamos a subir el programa. Pero también, aceptó el lobby acá, pues. Sí, también publicamos La Mala Clase, la obra de teatro de Luis Barrales. Buen ver a Marrales. Tampoco le pedimos permiso, pero aquí aprovechamos de decirle, oye, Luchito, ahí cédenos los derechos. No le pongo. Y tengo ya, pues, Manuel Rojas, pues, bueno. Ese con el mural y todo. Sí, de la poesía de la revolución. Sí, ahí estuvimos trabajando. Es que previo a esto estuvimos trabajando con gente de Rayén, que es un colectivo cultural que trabaja. Nos invitaron a publicar un texto de ellos que era Maipú, las otras batallas, que intentaba buscar la historia no contada de manera oficial, sino. Ah, así que hicimos una publicación en conjunto con ellos. De hecho, ahora lo publicó. Hoy tienen buenos materiales, cabrón, weón. De hecho, ahora lo publicó la. Se me olvidó el nombre, la editorial de Lupe, ¿cómo se me olvida? La Quimantú. Sí, pues la Quimantú lo publicó ahora y es bastante bueno, tiene una. Porque fueron como ensayos, en realidad son como ensayos, sí, como investigación, ensayo. Algunos historiadores. Como crónicas también. Claro, antes de Pizarreño, cuando se empezó como a poblar con industria, Maipú, de un cura también. Sí. Bueno, y ahí quedaron las redes, que la conexión con la gente de Rayén, y aprovechamos ese espacio. Y el lanzamiento de Manuel Rojas fue con un mural, ¿cómo se llama? Fernández. Pero desbordante. Sí, la cagó. Gran muralista. ¿Dónde está ese Maipú? ¿En qué parte? Mira, ¿lo has visto? ¿Cómo está? ¿No sí, lo rayado, fui a ver, pasé en auto y lo fui a ver. Andaba con un amigo en auto y le dije, vente por aquí, quiero ir a ver. ¿Estaba rayado? No, estaba intacto. Acá en esa wea. Sí, mo. Y estaba como, para los que conocen Maipú, como Maipú, que sería la calle Victoria, serían como unas 3-4 cuadras hacia el sur. Y después uno baja por la calle Libertad y está en una placita. Qué bonito, vean. Sí, fue bastante bonito. ¿Y ahora ustedes han pensado con Rodrigán hacer otro mural? Claro, sí. Claro. Nos interesa no sé cómo explicarlo, pero nos interesa llevar la literatura más allá del libro propiamente tal. Pues. Entonces en esos espacios nos interesa también que llegue gente, que se animen, los cabros chicos que quieran pintar. Claro, la poesía también es imagen. Claro, y generar una instancia. Una conexión. Generar una instancia y aparte rendir homenaje a estos escritores que muchas veces no son conocidos y a través de un mural, a través de un lanzamiento. Están potentes. Son potentes. Son del lado nuestro. Claro, sí. El otro día nos encontramos en Peñaflor con la sorpresa de un avión mural de Teófilo Cid. Sí, ¿te acordáis? Sí. Fue sorpresivo. Que igual es cuático, Teófilo Cid. Ahí en San Beca, está en el paso nivel, ahí como. ¿Cómo se llama esto? Con pedazos de losa, ¿cómo se llama? Mosaico. Magallanes Moure. Sí, ¿lo has visto, no? Sí. No lo he visto. En el paso nivel. Bueno, pues está la bala cagazo. El 40, el 41, ahí. Donde se corte, ¿qué pasa? Claro. ¿Dónde va a estar? Donde queda la cagaza, se inunda siempre. Esto es ese mismo, güey. Pero está hecho todo destrozado y un poco cuidado. Bueno, igual. Ya tenemos Radirigán y hablamos de Juan Carreño, que se viene el lanzamiento. ¿O falta algo más? Falta la pelota. Ah, no, la pelota no, la se, pelota mancha. No se mancha. Que también la convocatoria. Ya lo hablamos ya también. Sí, el lanzamiento lo hicimos con un campeonato de baby fútbol. También tuvo entretenido. Banda en vivo ahí. La organización, sí. Porque intentamos abarcar muchas cosas y nos dimos cuenta que a veces no. ¿Que mucha barca, poco aprieta? Claro, porque o sea, nosotros teníamos lectura de poesía, teníamos el campeonato de baby, talleres de encuadernación, todo junto y nos dimos cuenta que... Una película. Claro, teníamos. Y al final el fútbol, el campeonato se comió... No ganó el fútbol. Casi todo, lamentablemente. No se pudo juntar el fútbol y literatura, pero ya serán otra instancia. Sí, pues, es que es aparte que es como parte del proceso, pues, sí. Aprendiendo con eso. Claro, o sea, sería lo bueno que les pasara de nuevo. Sí, pero ya aprendimos la lección. Oye, mira, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia, cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Es el Che, ¿o no? El Che. Por ahí también va, vamos, en la idea de usted. Como seres humanos. ¿Están de acuerdo, no? Sí, por supuesto. ¿O son más Durruti? No sabes que en realidad en esa frase yo estoy totalmente de acuerdo, más allá si puedo o no puedo tener diferencias políticas. No, está bien. Pues, no, pero Che también es un gran personaje. Sí, por supuesto. Bien. Oye, ¿cómo estamos de tiempo, man? Leamos unos poemas, pues, weón. ¿Les parece o no? Ya, pues. Mario, tú ibas a leer uno de Telier igual, pues, ¿no? Sí, pues. Cuéntenos qué va a leer. Mira, sí, voy a leer un poema del libro que publicamos, de Crónica del Forastero, una de nuestras publicaciones. Ya. Este poema, que es el poema 11 dentro del poemario. Porque los poemas de Crónica del Forastero no llevan títulos, sino Jorge que están... Jorge Delier. De Jorge Delier. No están enumerados, o sea, no están titulados, sino que están solamente enumerados dentro del poemario. Este es el poema 11. Ninguna ciudad es más grande que mis sueños. Volveré al invierno. Cuando las raíces blanqueadas por la lluvia muestren la calavera del tiempo, bajo el sorpresivo vuelo de carbón y nieve, de que el tehues que no se cansan de pedir agua. Pasado el puente del Malleco, mi amigo me invita a conversaciones. Hablamos con nuestros compañeros de banco, un militar jubilado y un campesino de manta de Castilla. Nos invitan a tomar pipeño. Nos desafían a jugar brisca. El tren se detiene. Trazo un círculo en la ventanilla, ahorrando el aliento de la noche. No hay estrellas, solo un pobre nido de luces sobre una estación. Alguien despierta y mira como si nunca hubiese viajado. Atravieso el biobío y avanzan los rosos, que no me doy el trabajo de mirar. Entrego mi pasaje al conductor. Los vagones forman un largo cortejo. En la madrugada entumecida de Chillán tomamos un ardiente. El sol del alba nos levanta los párpados cerca de Rancagua. Allí vimos una vez predicar al Cristo del Elqui. El mismo ciego de la infancia sigue tocando su guitarra. Se llega a la estación central del Gentío. La ramazón de fierro retiene el eco de nuestros pasos para mascullar oscuras canciones. Vagaré por las calles y sin querer me detendré frente a una bodega. Hay un libre olor a tierra tras la lluvia. Vuelvo al patio donde saludo la nubecilla enviada por la última locomotora a vapor. ¿Ese? Ese es. Oye, bueno, potente. Bueno, Jorge, no hay novedad. Ay, Mario. Francisco, perdón. ¿Usted? No, no, ahora iba a leer. Ah, no, a leer. César. Por César iba a leer parte bueno. De su poema, ¿no? Ya. Ah, ya. Pero no, pero allá tengo el que no sé si le da del antropofagia, ¿no? Del computador. Ah, toma. Oye, por favor, ya, pues, estamos aquí con el despelote. ¿Qué va a leer? No lo sé. César. Voy a leer algo nuevo. Mira cómo te acerca el micrófono ahí. Tení técnico. ¿Tú vas a leer algo también? ¿No? Ah, ya. Sí. Dame un poco de papá. Aunque no lo queda, estamos tomando papaya acá, los cabros. Los están con tiritones. ¡Ya pues! Rellenen por mente, chiquillos. Oye, yo quiero aprovechar de mandar un saludo. Eso. Ahí a mi hijo. En la casa, yo creo, con la negra. ¡Éjale! Un abrazo para el Salva, entonces, que lo amo mucho. Aguante el Salvador. Que lo es todo. Ahí, dale ahí. Manda saludo. A la mamá. Hola, mamá. ¿Cómo se llama? Vanessa. Mándale un beso. Te amo mucho. Te mando un beso. Eso, vea. Y también a mi familia que está en España. Eso, ya. ¿Qué le manda ahí? Un abrazo, un beso. Un beso grande para toda mi familia que está en España. Muy bien. Sí. Ya, César, vamos. Ya, ¿qué va a leer, no? Voy a leer algo de un poemario que quiero publicar ahora, que es breve, que es lo que te comenté. Sí, sí, me lo mandó también. Ahí el fin de semana lo pegó una revista. Sí, son poemas que tienen como... Ya, pero la idea no... Que no suenen como una canción de Maná. Así que... eso lo voy a leer después, si quieren lo podemos conversar. Están escritos en prosa, la idea es trabajar esto que no lo había hecho nunca hasta ahora, intentar como trabajar el género. Dice: hay harapos en las calles y en la cara de tu incendio. Hay harapos en la estación del metro, bajando por este corazón huérfano que te vio desaparecer en el vagón. Hay harapos en el país cansado y disparos que aún suenan por las noches. Hay voces gimiendo en el silencio mientras te vistes oscuras para no volver jamás. Hay represión en nuestros ojos y un país que duerme para que pueda mirarte en silencio. Tu país me observa mientras ladridos de perros por las noches anuncian que los rincones te treparán escondidos hacia el centro y los niños vomitarán el núcleo de aquella pupila que nunca traicionará ningún cuervo, mientras veo que tus ojos se ven los ojos de tu gato a contraluz de un auto saliendo de tu casa luego de esa noche de sexo que no existió jamás. Los ojos de tu país serán incendiados de norte a sur. Tu país es una larga y angosta novela distópica que escribo con mientras veo las grietas que deja el tiempo en el recuerdo de nuestros muertos. Me mirarás y reirás nuevamente. Te reirás del dolor de tu país y comerás su corazón en llamas que duele cuando tiene que doler, pero se queja en cajas de plásticos llenas de pajetas que se arrastran por el cemento cuando entra la culpa por tus botones, introduciendo siglos enteros de inquisición sobre tu cuerpo. Repetirás trabalenguas sin saliva que no beben de esta sangre que entra y sale del cuerpo, tal como en las cañerías, que la lengua no es un músculo y el corazón se estira junto a un cerebro que se funde mucho rato bajo el sol, mientras tus piernas, acalorándose, enrojecidas, no dejan de trenzarme al otro lado de la cama. Tu boquita está montada la sangre de mi país. Mi boca está seca, nos secaron el cuerpo desde niños, ¿lo recuerdas? Mi única patria es mi hija y son mis muertos, te repito. Mi país, ese lejano país, está bordado por hilos llenos de fibros binarios. Mi militancia está en la creación, en la mano valiente que empuña otra mano, en la semilla que crece hacia adentro, buscando el corazón del corazón. Mi país se levanta imagen por imagen frente a ti. Hace años el mismo trabalenguas gris del arco iris. Mi país se hizo nube entre tus cielos. Tu país nunca entendió que mi corazón ardía en este poema. Vean, qué bonito, weón. Bien, bien, bien, cabrón. Oiga, canta. Así que, César, su micrófono ahí, saludos, chuchadas varias, por favor. Totalmente contento y agradecido de estar acá. Saludo, pucha, hay bastante gente, pero saludo a la gente de Basura. Les dije, saludo a la congregación de poesía y periferia, cabros con los que participo del lado de Talagante también, gente muy linda y muy motivada. Y saludo a mi familia y saludo a toda la gente linda que aún cree que creando podemos mejor y más justo. Eso. Déjale. Sobre todo ahora que está la cagada con la patria, ¿no? Exacto. Y Cast, el payaso Cast. Ya, Mario, póngale. También agradezco el espacio y el momento fue bacán, lo disfruté mucho. Bien. Y mando saludos a mi gente en la cisterna, a mi familia. ¡Aguante la cisterna! Aguante la cisterna azul. Aguante también el Colegio San José de Peñalolena, la Radio Nehuen, que también es un espacio donde hago un programa de literatura. Y a mis amigos, mis familiares, a mi gente de Rancagua también, un abrazo. ¿A los hijos no todavía? ¿Ah? ¿Hijo? ¿No? No, todavía no. No, soy el único que... todavía no. Póngase al día, pues. Sí, tengo que hacer las tareas. ¿No? Y un saludo también a del colegio, a mis colegas, que ahora tengo que ir a un cumpleaños, así que nos vemos allá. Y aguanta la vieja zapa cartonera, este año es nuestro año, así que... Eso, sí, ¿no? Van bien, cabrón. Vamos bien. Ya. Dale, Cubi. Don Francisco, Pancho. Muy feliz de estar acá, por el espacio, por la instancia, por compartir... Por saber, por entender que hay gente que está en la misma que uno, que está creando, que está construyendo, que está abriendo espacios. Así que, bueno, repito el saludo para el Salva, para mi guatón que está en la casa, para la Negra, y para Zambeca, obvio. ¡Ya aguanta, Maipú! Zambeca, así que un abrazo para todos. Éjale, oiga, yo aprovecho de despedirme, amigo y amiga, nos vamos con su casa. No. Así que, pero primero que todo, yo quiero despedirme de los auditores. Dale, gracias a ustedes, cabrón, me siento muy contento que hayan haber partido este año con ustedes. Sí. Y nos vamos con la canción que pidió usted, pues. ¿Se acuerda cuál es o la quiere leer? No, a ver. Sí, no, el Charly García. Charly García, que es uno de mis músicos favoritos. Lo vi esta, pero... Para la cacá, en los huesos. Sí. Esa, la morsa. Oye, que no se vaya todavía, pues. No, que no se vaya Charly. Se nos ha ido en varios, así que... Aguante, Charly. El tema que escogí es el tema del último disco del Random. No es un disco conocido porque es nuevo. Pero el tema que más me gustó del disco es Lluvia, así que para todos, Lluvia de Charly García. Ya, nos vamos con Don Charly, amigo. Hasta el próximo viernes. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Chao! Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió.